Thank you.

versos adivinos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, nosotros los denominamos por fundamento distinto. Fundamento es sinónimo de tema, ¿me entiendes? Tal verso es, nosotros tenemos un lenguaje, los cantores adivinos, y que lo entendemos porque este verso, ¿por qué fundamento es? Y cuando se dice ¿por qué fundamento es?, ¿es de cuál libro bíblico fue sacado el verso? ¿Me entiendes? ¿De cuál leyenda fue sacado? Entonces a eso nosotros le llamamos fundamento. El verso que yo les voy a referir o a cantar en este caso, con mi voz ya muy trajinada con los años, me pertenece, es inventa, hecho por mí. ¿Y saben ustedes por cómo se llama el fundamento? El fundamento es por, ¿cómo se llama esto? Reflexión. Reflexión, ¿me entiende? Porque si no podemos hacer un autoexamen, nosotros mismos estamos viviendo un poquito desordenado. Entonces, en el verso, yo trato, según yo, mi modo de pensar, trato de hacer todo lo bueno para ir haciendo desaparecer lo malo. ¿Me entiendes? Ustedes lo van a escuchar y lo van a analizar. Y lo voy a hacer por una melodía que le llamamos nosotros, que es de la tradición, que se llama la repetía. ¿Me entiende por qué se repiten dos frases en la décima cantante? Esta afinación se llama transposta común por dos. Yo se la aprendí a mi papá hace harto tiempo, cuando yo tenía poquitos años. Mi papá cantaba todas las noches en la casa, a la hora de oración, cantaba y tocaba y cantaba, y uno, 5 años, miraba, 6 años mirando, y después se va enamorando del canto. Y transposta común por dos.

famoso rubio ahí que está nuestro amigo. Muy bien, hombre, muy bien. Gravier Montelín. Gracias, gracias. Muchas gracias. ¿Sí? Sí, señor. ¿En qué melodía? En la cumbre. En la cumbre. Me echo la cumbre, Sergio.